Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas, te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que aquí comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Que a dónde nos habéis metido? ¿Dónde habíamos estado? ¿Cómo está Briggs y Gray? Muy bien, Zetita. Estábamos de vacaciones, disfrutando de la playa, el sol. Ah, no, tampoco eso se podía, ¿no? Ah, pero ¿cómo que no? Pero que yo me he ido a Cancún. Mentira. ¿Y vos, Prix, cómo estás? ¿A dónde fuiste? Yo me iba a pasear los fines de semana. Muy bien. Lo mío era esporádico. Así me gusta que pase los fines de semana, si el dinero lo solventa. Totalmente. Yo estuve de casamiento, chicos. Ay, se casó una amiga. Estoy tan contenta de... Pero la gente se casa todavía. Enhorabuena. Enhorabuena. Así. Muy bien. A por ellos, a por muchos años de amor. Vimos Grey, unas fotitos por ahí. Nunca más me van a volver a ver con vestido. Quiero que lo sepan. Pero qué niña que estaba muy guapa. Esos pechos ahí, al era, aire. Epa. Sí. Eras la Jessica Rabbit argentina. Dios mío. Si hubiera estado de rojo, capaz, pero estaba de negro. Brix, ponete anteojos. ¿Los compraste los nuevos? Bueno, no, todavía. Yo no sé si lo dices por el conejo o la zanahoria. Que yo no quiero entrar ya desde arranque de por programa. Por favor. Por ahí, claro, sí, por ahí no me meto yo. Pero qué guapa que estabas, niña. Gracias. He dejado muchos corazoncitos. He visto. Muy bien. Me encantan. Bueno, a ver, hace tanto que no hacemos el programa que no me quiero olvidar de nada, chicos. Tenemos mucho hoy. Así que empezar porque como siempre, no he visto la grilla, así que qué raro. A ver, cuenten, niños, ¿qué tenemos? Vamos, Brix, dale. A vos, esta es tu pieza. Tenemos un programa excelente el día de hoy para recomenzar. Como siempre, niños. Solamente hoy no, siempre tenemos un programa excelente. Bueno, con respecto a la parte de tendencias, vamos a tener un hermoso repaso con algunos estrenos de principio de año. Y vamos a hablar un poquito de los premios que vienen el día de mañana, que se vienen las premiaciones de los Grammys. Muy bien, alto Grammy, niño, que ojalá se ganen todos un Grammy. ¿Y en el Decathlon qué tenemos, Zeta? Que tenemos al Kev, tenemos a un niño que se llama Kev, que a mí me encanta y desde que he escuchado su tema, y pumba, ahí lo tengo. Me he tarado con ese tema y además lo he puesto de ringtone. Se ha ido Christoph y ha entrado Kev. Que canta muy ¿Cómo lindo. ¿Cómo que se ha ido Christoph? Se fue Christoph de mi ringtone y ahora lo tenemos al niño Kev, que me encanta. Sinceramente me parece interesante. Muy bien. Y tenemos algo de Elena, que Elena lo ha mandado Jackson. Elena Jackson. Pero sí, eso. Pero alto ringtone tengo. Alto ringtone. Y que tenemos en flashback que ha traído el DeLorean de las vacaciones. El DeLorean se fue al rock nacional, chicos. Me encanta. Bien. Sí. Me fui a la época esa de mis hermanos en la que ellos escuchaban música y yo la escuchaba de muy pequeña. Sui Generis. No, ¿sabes qué? Traje cosas un poco más bizarras. Bueno, el gato volador y el oso borracho. No. Vamos a arrancar con unas chicas. Muy viudas e hijas de rock and roll. Muy bien. Pero como me encantaban, por Dios, tenía un cassette. Fue uno de los primeros cassettes. ¿Saben que el otro día estaba en la casa de unos amigos y de repente empieza a sonar Familia Argentina? Dije, ¿hacía cuánto que no escucho este tema? Así que bueno, en honor a esa playlist que había preparado mi amigo, que tenía cosas muy locas que iban de un... Y tenía Luis Miguel esa cosa. A ver, vamos a recordarle... Vamos a hacer una salvedad aquí. Vamos a recordarle a la señora de Luis Miguel que en este programa no le vamos a pasar ninguna manera. No, no, no, ni siquiera alguien cantándolo. No, no. Nada, nada, nada. Aquí no se pasa el Luis Miguel. Besacos, señora guapa. Así que bueno, vamos a ir saltando un poco de Las Viudas e Hijas. Vamos a tener un poco de Virus también. Me encanta el Virus. Sí, sí, sí, sí. Después, bueno, vamos Basta a tener... de Virus, por Dios, nada de Corona. El Virus nada de original. Corona, el Virus original, exactamente. Y después vamos a cerrar con Los Abuelos de la Nada, bien arriba. Me encanta, bien, Abuelos bien, bien, de la Nada. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, el Brix, que me cuente las redes que nunca me las aprendí, pero él las va a decir y las vamos a aprender todos. Muy bien, queremos hoy más que nunca a todos colgados ahí para interactuar con nosotros a través de nuestras redes. Y nuestro WhatsApp está habilitado a partir de este momento, es el 11-6400-7047. Pueden... Sí, también tenemos a nuestro Facebook, Good Karma Radio Show. Y obviamente tenemos un Insta, Good Karma Radio Show. Y como siempre, les hemos contado que la hemos cagado con qué. A ver, con el Twitter. Muy bien, Twitter, que le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos. Con número. Sí, sí, y hoy estén atentos en un bloque del programa. Vamos a bailar porque tenemos pensado hacer un dúo. Con un video de Xanax. Así que eso va a ir a nuestro TikTok. Eso, vamos a bailar la canción del All Inclusive del TikTok. Que tenemos, no me sale hacer esto. Dos, tres, porque se me levantan todos los dedos juntos. Tengo un problema en la mano. Así que empiece nuestra audiencia a buscar el video de Xanax en TikTok, que se llama All Inclusive, para ir preparando la coreo. Eso, vamos todos a bailar. Hoy vamos a mover el esqueleto, exactamente. Bueno, ¿y con qué vamos a empezar? Brix tiene cara de que no va a mover el esqueleto, Zeta. No quiere mover el esqueleto. Se lo vamos a hacer mover igual. O viene el oso y lo mueve. Porque el oso te mueve. Que no me estudié la coreo. No importa. La harás como salga, niño. Ahí, a tope. Tope. Vamos a arrancar con Roxette, quiero imaginar. Por supuesto. Ah, menos mal, porque si no abandonaba. Por supuesto. Tenemos dos temazos de Roxette del último Bag of Treats. Dos de las joyitas que nos aparecieron nuevas en el Bag of Treats. Me encanta. Vamos a empezar con Piece of Cake. Esa, la porción de la pizza. Let your heart dance with me. Vamos, pulpito, arriba. Make them Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Good ya. Estrenos. Estrenos. Apa. Pero sí, que sí, la sí. Estaba cantando yo al prisionero. ¿Que ya la conoces? Pero sí, eso se conoce, por favor. Sí, sí, estuvo sonando muy bien. Y sí, momento de canciones nuevas para este verano que, chicos, ya no le queda mucho. Musicalmente. Gracias a Dios, que empiece el invierno. No sé si coinciden conmigo, pero musicalmente yo lo veo un poco pobre en cuanto a las producciones de este año. Para esta altura, el año pasado ya se venían perfilando un montón de artistas, un montón de temas que se empezaban a llamar el tema del verano. Sí, pero tienes que tener en cuenta que estamos en plena pandemia, claro. y a la parte musical le ha afectado muchísimo. Como pero el año pasado, con el tema de la pandemia, estaban todos desesperados en los estudios haciendo cosas. Sí, pero el año pasado, para esta altura, recién arrancaba la pandemia. Llevamos un año de pandemia. Claro. Bueno, o sea, para mí, y tiene que influir mucho eso. Sí, sí, o sea, que todos los artistas, en lugar de poder estar haciendo giras y sintiendo la vibra de la gente para poder tener temas nuevos, se tuvo que recluir en sus estudios. Pero yo creo que muchos han esperado que el 2021 fuera distinto y sin embargo al panorama sigue siendo es verdad desalentador. Vea tu tema, niño. Así que nada, yo les estaba hablando que yo ya tenía varios candidatos a esta altura del año pasado con temas fuertes. Y bueno, hablando de candidatos, mañana se realiza la ceremonia de los premios Grammys, esperados, polémicos, y de debate también. Este año uno de los debates más grandes es la ausencia total de reconocimiento para The Weeknd. Es impagable The Weeknd. Con todos los cortes que le diste a The Weeknd durante el año pasado, ¿ahora no le meten en ningún premio? En los Grammys. Pobre The Weeknd. Encima no es que lo ignoraron. Vamos a hacerle un piquete de Grammys. No es que lo ignoraron en una categoría, completamente en todas las categorías. Si recordamos que se premia la labor musical del año pasado, Abel, que es el cantante de The Weeknd, fue la personalidad... ¿Pintos? Más... No. Pero pobre Abel. Pobre Abel, lo que le han hecho. Le han amargado el fin de semana. La personalidad más importante... Una de las personalidades más importantes del año pasado. ¿Quién no canta Blinding Lights? No, seguro. Blinding Lights. Así que bueno, mañana en la premiación esta vamos a tener la posibilidad de ver a Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles, entre otros. Así que bueno, vamos con la música nueva y es, en este caso, de la señora Dua Lipa. El tema pertenece a la extensión de su álbum del año pasado y el tema se llama That Kind of Woman. One of many. 'Cause it's 100 of the speaking. I've been trying to make a stamp. 100 of the speaking. I can make you understand. There's only one out here for you. One out here for you. I'll be the first to say, baby, what's your name? 'Cause I want you. That kind of woman. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. BRG Food. Servicio y calidad en comidas rápidas. Hamburguesas, tacos, lomitos.

Escuché este tema mucho, lo conocí por el single que vamos a escuchar ahora, Iqua, que se llama Hypnotize. Pero cuando escuché eso, el tema dice, I can keep my eyes on you. O sea que es pegadizo, que vamos a tener esa melodía sonando en nuestra cabeza todo el día. Pero la vamos a tener en la cabeza todo el día, pero ahora que la he querido cantar no me sale, pero cuando empieza... Pero tiene un tono de voz tan bonito, pero muy bonito. Se le escucha lindo. The way you walk, está muy bueno el tema. Talk, es muy bonito, muy muy bonito. Bueno, y nada, estuve hablando con él, estaba muy contento de que pasemos su tema. Le conté la historia del supermercado y se reía y me dice, ¿cómo no conoces el tema original? Es un niño que la rompe, bueno, también lo escuché. Y realmente Kev tiene, creo que editado 5 o 6 singles, pero tiene un streaming, un show en streaming que creo que lo vi 10 veces, porque lo que me llama la atención, que no es el estilo de música que yo escucharía, pero cuando lo vi, tiene algo que... Tiene magia. Sí, tiene algo que a mí me gusta mucho. Me hace acordar a JK de Jamiroquai, no sé por qué, pero me hace acordar a él. Los movimientos, la voz, me gusta mucho. Así que, nada, vamos a dejarnos de parlotear y vamos a escuchar a Kev con Hypnotize. Like you know, a fading light, you're shining bright. A touch of you, it's like you know. It's like you know. Say how you want it, say how you like it. I give in, give in, give in for you. You make me believe in, feels like I'm dreaming. I can't keep my eyes from you. And the way suena en Vox, Good Karma Radio Show. No more shadows in the night, no time to be afraid, it's all behind. I never thought I could reach out and touch this high. Beautiful ball, where are you going to? Beautiful ball, can you tell? Ella guarda los secretos del pasado. Ya, flashbacks. Viva la paz de nuestro hogar. Los chicos vienen a estudiar. Vamos todos. Y nos sentamos a tomar café. Pero que justo llega el café. En la oficina. ¿No era así? Sí, en la oficina. En la oficina. Yo decía en la oficina, pero me parece que la letra dice otra cosa. No sé, yo escuché, no sé, alguien está rasqueteando. La verdad que no me acuerdo, chicos, la letra. Yo la cantaba esta y a los gritos en mi casa. Y no sé, cuando la escuché ahora dije, pero yo cantaba otra cosa. Fiona Apple. Hay algo primordial que se vendería a amar nuestra familia argentina. Muy bien, Pulpito. Atento ahí. La fe y la moral de salito mover. Ven que no me acuerdo la letra, pero todos la sabíamos. Pero sí. Son las alemanas cantando en español. Son las alemanas cantando Un día sin ti. Ay, díganme si no les trae como muchos recuerdos, como muchas cosas esta música. El pulpo está feliz. Nosotros estamos felices agarraditos de las manos. Así y vamos como... todos cantando con nuestros guardapolvos y nuestros portafolios tal negros cual, de cuero cual, y hebillas. Tal cual. Sí. Y nuestra franciscana. Te veo con el jumper. Ay, Dios mío. Tenía que salir ese comentario, te das cuenta, ¿no? A mí me dicen porque eres una nena. Porque a mí me dicen Zumper y me viene señorita Karina en el Zumper y el hilo de baba. Por ¿vieron el video viral del nene? Sí, eso. Mira, mientras no pidas Holz, vamos bien. Bueno. Dios mío. Pero que no me puedo sacar el jumper. Pero con señorita Karin. Vamos, lo menos con señorita Karin. Con, bueno, me viene el jumper. O sea, como pongamos a quien venga dentro del jumper. Como jumper es jumper. Como se me agarró calor. A mí también. Como que me quiero abrir la camisa, niño. Muy loco, muy loco. El pulpo come galletitas mientras tratando de... Come galletitas, Manón. Tratando de no meter bocadillo en esto. Pero bueno, era la idea, chicos, que nos divertamos, porque esta música nos lleva a eso, a divertirnos. Pero divertir. Fue eso, ¿eh? Fue divertirnos. Pero niño, fue pura diversión hasta que llegó el jumper y fue puro excitamiento. Pero que me empalmao. A mí me dicen jumper y me empalmao. Y bueno, vamos a seguir con esta onda, vamos a seguir con estas chicas y vamos a seguir con el jumper. Lollipop. Vamos. Lollipop. Lollipop, mi caramelito, dulce muchachito, tienes peso en mi corazón. Lindo lollipop, estamos solitos, sería bonito que nos conozcamos mejor. I love you tanto, no te hagas rogar. Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, loll

Blitarrak. Sí, su verdadero nombre. Es de origen albanés también. Es como que las albanesas vienen pisando fuerte. Vos las buscás, Brix. Vos las buscás albanesas. Su registro vocal, vamos a lo que hablabas. Albania las cría y Brix las amontona. Y Brix las trae al programa. A lo que vos hacías referencia recién, Z. Su registro vocal es soprano lírico. Alá. No sé, pero igual me pero gusta, suena, lindo, suena sí. muy bonito, tiene bonito timbre de voz, ya con sí. eso a mí me hace que prenda mis antenas. De chica Zeta. Participaba en el coro de la escuela, soñaba con, una de las cosas que más quería era poder aprender a tocar piano. Tenía la mala suerte de que vivía en una familia un tanto humilde y le pedía a sus padres constantemente que le pagaran un curso de piano. Nunca llegaban. Porque era muy costoso. Los padres les decían y se decían a sí mismos, le gusta mucho la música, pero bueno, no nos alcanza para esto. Vamos a buscar algo parecido y la anotamos. Y le compraron una tortuga. Un ukelele. No, yo cuando leí eso digo, bueno, la anotaron, no sé, algo parecido, qué sé yo. Para que aprenda a tocar el arpa, no sé, violín. No, la anotaron en trompeta y flauta. Bueno. Cérrame la otra, yo estaba hablando de temas. Eran los padres de una amiga que le tenía miedo a los perros, a los animales. Le dijeron, cómprele un animal, así lo pierde. Y le compraron una tortuga. Por eso dije tortuga. Eso la traumó bastante porque encima en el curso eran 20 varones contra ella sola con el tema de la flauta. Que todos los varones querían tocar la trompeta. Ay Dios, siempre vamos a tener que irnos a la palpa, siempre. Pero me la deja picando. Cuando estaba leyendo esto me acordé, no sé si tristemente me hizo reír, a los padres decía que en un momento le plantearon si se quería arreglar los dientes o quería estudiar música. Y los dientes. Plantel. Estuvo por muchos años con los dientes feos. Porque decidió estudiar música. Hasta que rompió el piano y se puso dos paletas así. Obviamente. Se me vino el dibujito de Lisa con los dientes rompiendo el piano. Y le rompió el piano bueno, con el diente de Lisa. A ver, niño. Le mezclé todo. Obviamente, cuando empezó a trabajar, se pagó su curso de piano. Muy bien. Pensé que la odontología. Pero, señora, arregle sus dientes. A ver, por Dios, retomemos. Se caracteriza por ser muy boca sucia esta chica. Oh, ya no me gustó. No me gustó. No puede, porque no debe puede, ser muy bonita y mal hablada. No puede controlar esa parte. De hecho, tuvo problemas en una oportunidad. No le gustó mucho cómo le cortaron el pelo. La puteó literalmente a la estilista. Y le dijo la estilista, ¿no te gustó? Bueno, mira ahora. Y le cortó el flequillo a la altura de donde termina la frente. Y de ahí se vino el colectivo feminazi de acá de actrices. Directo de Albania al colectivo de actrices. Hijo, ¿en dónde tengo un público? ¿En Argentina? ¿Dónde tengo un público? Hago una conferencia. Así que bueno, esta chica es muy buena. Es muy buena compositora. Trabajó con Martin Garrix, David Guetta, entre otros. Hay un tema, Diamonds, de muy conocido. Es la escritora. Yo me sorprendí mucho cuando leí esto. Por estos días nos trae nueva canción, así que vamos a estar escuchando Sacrifice. Pueden mirar, estuvo colgado en nuestro sitio el video, está muy simpático, así que bueno, vamos Pulpo con el tema. I'ma need those eyes focusing on me. Middle of the night, I'm the only star you see. I'ma need those hands running over me. Cause I ain't that tight to let you go easy. So say goodbye to every other girl in the night behind you. Now you're mine. Tell me what you're willing to sacrifice. Ooh. Sacrifice when it comes to me. Don't want no compromise. This should be the only body on your mind. Sure. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. So we're gonna take you to Hollywood now. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. The air of silence. Bed up in the bedroom and all around. Pero qué bonito, por Dios, y tener que interrumpir a Marí cantando esta preciosidad de tema. Pero bueno, tenemos que hacer saludos, así que nada, vamos ahí a comenzar a tope con los saludos. Un besaco enorme para Maxi y Mónica, que desde la semana pasada estabas diciendo, pero queremos que vuelvan al aire, así que besos, Maxi, besos Moni, espero que os vacunéis rápido ambos, más Moni que el niño. Y también quiero mandarle un beso a Adrián y a Maxi, a Gabriela Canela, que me habéis mandado un mensaje, al perro y a Sabrina y a la Michu, que seguro que están ahí escuchando. El perro no quería saludos, solamente quería que diga que quiero helado de menta, nada más. Muy bien, helado de menta granizada para el Currox. También un besaco enorme para Marcelo Giroma, que siempre nos escucha y desde el sábado pasado estaba diciendo, pero niños, quiero que volváis al aire. Así que también un beso especial para Fernando, Lucía y Ana, que creo que habéis vacunado los tres, nos falta Lucía, así que pronto ahí va a tener la vacuna y nos vamos a poder volver a reencontrar, niños, que como los extraño hace más de un año. Así que besacos una vez más para Fernando, Lucía y Ana. Besitos, niños. Vamos a seguir con los saluditos para el lado de Rosario Luisina, que fue la primera en mandarme mensaje cuando mandé el aviso de que estábamos por arrancar Good Karma. Dijo, acá estoy, ya estoy sintonizada. Un beso, guapetona, que me habéis hecho una transacción y ahí le he mandado el dinero para que ella está ahí al pie. ¡Pumba! Así, rápido, expeditiva. Un beso, niña colorada. Después también a Aldo, que anda por ahí pidiendo saludos de Good Karma. Que está volviendo a ser mandados, nos dice. A Roxana, que seguramente nos está escuchando ahí con su quiero familia. Quiero pizzas de Roxana. María Amadeus, que anda dando vueltas y bien prendida la radio también. Bien prendida, y que mañana esa niña está cumpliendo 28 añitos. Así que nada, besos, guapetona. Igual no vamos a decir... No vamos a decir las palabras mágicas. Mágicas, pero ahí, el próximo tema va dedicado a ti. Luego un saludo a Lucas Jackson, que nos está escuchando ahí prendido también en la radio. Jorge, Seba, Susana, todos que mandan saluditos. Mira, María hacía todas. Pero que decía que María hacía cosas lindas acá. Hacía todas. ¿Cómo hace? Necesitamos cámara, chicos. Necesitamos cámara acá. Claro, lo que era Marí en la gira del 91 por Barbas de Jerez. Seguimos con un poquito de saluditos. También un saludo muy especial para Diana y Cristian. Para la tía Griselda, que ya estuvo mandando mensaje, que dice que nos extrañó un montonazo, chicos. Besos, tía. Besos a la tía, que seguramente después la vieja le mandará un besaco porque anda por ahí, la escucho gritar desde la sala. También un saludo muy especial para Leo, que nos está escuchando por primera vez, está trabajando en su taller con su hermano Quique. Besos. Éxitos. Ahí estamos. Para Patricio Prestia también, Jorge Centurión, María Crow, Nélida Siciliani y Fabián Roth. Besos a Nélida, Ampuero, que habéis escrito muchas cosas bonitas. Dijo que se habéis puesto al día con el programa, que escuchó todos los programas que se perdió y que justo hoy arrancaba desde cero a escucharnos. Así que besos, guapetona. Estuve leyendo un par de datos que mandó por más oyentes así. Pero yo quiero un oyente, pero qué memoria, me dijo. Los anoté y me los olvidé y me mandó 75 páginas de Excel, más o menos. Pero digo, qué memoria, por Dios, que Dios le conserve la memoria. It must have been y nos llegó un saludito así como de último momento metido entre las cortinas de Nélida que dice: buen comienzo de temporada, quería dejar un saludo para Flavia Moreno que ayer cumplió años. Besos, Flavia. Y el Currox nos dice que deberíamos transmitir por Twitch. Currox dice tantas cosas. No, es una red que estuve investigando y es rentable. Si obviamente hay gente que se suscribe, si todo lo van a ver gratis, a tomar por culo. Currox paga, niño, paga nuestra suscripción. Vamos con el siguiente bloque. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Llega la escena de la parte de la película que está desangrado, muerto, porque... Pero por Dios, pero para que le ponga... ¿Por qué esa introducción así tan de... No sé, porque... Canción de cuna... Porque el piano era así como... Así, muy... A mí me viene una habitación abandonada con alguien muerto en un sillón. No sé por Dios. Qué. Con es mucho, la imagen. Con mucho humo que sale del piso. No sé si humo, pero como una ventana niebla, entreabierta niebla, con una no humo, cortina niebla, así. Una niebla. Sí, bueno, no importa. Ay, Dios... Muy tétrico. Sí, bueno, pero Elena tiene esa estética en este video y en la portada del single. Porque estamos escuchando a la bonita, querida y dedicada a Silvana Elena. Porque sí, ella feliz. Sí, feliz. Ella salta y danza al ritmo de Elena. Perdimos un oyente. No importa, pero sabe que la quiere igual. Nada. Elena, el otro día, a mí me encanta cuando abro el mail y veo... mail de artistas, no sé, me gusta. Sí, lo veo ahí, mismo. Digo, pero qué bonito, me están escribiendo, nada. Y me dijo, paso este tema para traer un poco de luz en medio de tanta pandemia y de tanta porquería que hay con el COVID. Y nos mandó una bonita versión de Imagine, que realmente es linda, muy linda. Pensé que la había editado en Spotify o en algún lado, y no está, porque Elena ahora ha hecho un Patreon de eso de que hay que suscribirse y ahí tienes cosas... exclusivas, pero bueno, no sé si alguien se suscribió, no fue mi caso, pero bueno, mandó esta versión de Imagine, así que nada, vamos con Imagine de Elena. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below. And above us only sky. Imagine there's no countries. It isn't hard. Nothing to

city, baby, I go to Hattie. Och du tar en PT, jag tar en GT. Det är gratis med NT. Så packa din väska, låt oss dra härifrån till solen och sanden. Man blir ju tokig när det är all inclusive. Så packa din väska, låt oss dra härifrån. Baby, håll mig i handen. Man blir ju tokig när det är all inclusive. Så packa din väska. Ella guarda los secretos del pasado. Gilka, flashbacks. Jumper. Plan total. Ay, Dios, ¿cómo quedamos de bailar la coreografía? Pero que estoy todo transpirado, no sé ¿cómo? Si es por el jumper o por... No estamos acostumbrados a bailar tanto, claro. Estábamos recién con Xanax a punto. ¿Cómo? Pero por Dios, ayer habéis armado una historieta en un grupo que tengo, pero para mí es una realidad. ¿Cómo me cuesta aprender una coreo sí, a la edad favor. Del Brix? Me cuesta mucho. Que me cuesta mucho, pero sí, no es lo mismo. No. Antes uno lo miraba y pa, pa, pa, pa, pa. Ahora lo miras 35 veces y te y sale. No te queda, no, no sale, no sale. Bueno, después vamos a ver el desastre con el celular del pulpo, que fue lo que quedó grabado. El pulpo le puso onda. Bueno, antes de empezar con hablar del... Ay, Dios, estoy retrabada, estoy agitada. Estamos agitados. Pulpo vamos, motor. Vamos a mandar un saludito para... Desabróchate un poquito el jumper, el botoncito de arriba. Que te quiere poner en bolas. Sí, basta. Vamos a mandar primero un saludo hacia Uruguay, hacia Durazno específicamente, que Marina está cumpliendo años. Besacos, Marina, pero muy feliz cumple, niña. Sí, sí, sí. Y así que nos llegó a la box un saludo de la tía Griselda, que dice que nos extrañó. También nos extrañó Sole. Un beso a la tía Griselda, que seguro que le mando un beso desde acá de la escalera. Bueno, vamos a entonces. Un saludito para Andrea, que no olvide. Andrea escuchando. También. No sé si nos quedaron más saludos colgados. Creo que no, espero que no. Y lo siento si quedaron colgados. Un beso al Xanax, que ha inventado la coreografía, que a ustedes les cuesta tanto. La abuela estuvo ahí bailando la coreografía. Pero de Xanax. Pero sacudo mejor las caderas que ustedes. Los vi, parecía Andrés. Hay tres robots de fin de madera. Nos agitamos. Pero que necesitan un pulmotor. No tienen edad para estar haciendo abuela, coreografía. Abuela, ya que está por acá, la aprovecho. ¿Usted conoce virus? Pero sí, el virus del coronavirus. No, no me vacunaron todavía, así que no le pido al gobierno que por favor me vacune. Tengo 102 y no me han vacunado todavía. ¿Se anotó, abuela? Pero sí me anoté y no me han llamado para vacunar. Seguramente la tiene alguno de los virus. Pero me encanta el tema que está sonando, así que mejor que lo pase entero. Se llama Luna de Miel en la Mano, lo que estamos escuchando. ¿Sabes lo que significa la luna de miel? Sí, totalmente, totalmente. La canción habla de la masturbación, pulpo. Vamos a decirlo porque a ella le da vergüenza. Tiene la miel en la mano, pero le da cosa decirlo. Así, allá trae un oso borracho que está con la luna de miel. Usted y la mira a través del vidrio con cara de quiero el ¿usted se acuerda, que pensé que, y yo que pensé que la canción que venía después, Amor Descartable, era peor. ¿Usted se acuerda de su el luna de miel? El descartable viene después de la luna de miel. ¿Usted se acuerda, abuela, de su luna de miel? No, pulpo, basta, basta, por favor, mandame el tema, ya está, cortamos, nos fuimos a la palpa. Se han ido todos a la palpa porque traen los temas descarados. No, no, no, vamos, vamos con Amor Descartable de Virus. Tengo que ordenar

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. It's a bad, bad world for a broken girl. She tried to leave this place many times. Oh, we shook hands and blood. I made a promise, love. I'll meet you there that day when it's time. Go put your best dress on for one last night. I hear them calling on the other side. Come on, be tight. Okay, you see the light. You're my gift, dress ballerina. There's high cliffs in Pasadena. If you don't find Angelima and you ever wanna leave, I will never go without you. But if you feel this world is way blue, I'll consider checking out too. If you ever wanna leave, say Angelima, Angelima, Angelima, Angelima. You've been through enough, but I can live without you. So if you say the word, say it's time, it's time, it's time, it's time. Go put your best dress on. Tendencias y quién mejor para representar al bloque de tendencias que The Weeknd. Para representar al bloque, no a los Grammys. No, tal no, cual. Bueno, tal cual, tal cual. Aquí le vamos a dar un Good Karma premio. Ahí Good está. Karma sí, Award. Tal cual, eso, tal no cual. Me sale eso. Sí, tal cual. Su álbum After Hour fue de lo mejor el año pasado para todo el mundo, salvo para la gente de los Grammys. A comienzo de este año. A tomar por culo. Pudimos verlo en una contrapartida excelente en el medio tiempo del Super Bowl 2021. Su presentación estuvo excepcional. Desembolsilló 7 millones de dólares para detalles, chiquitaje lo que puso de su bolsillo para que el show quedara como él quería. ¿Y a quién se lo dedicó? a la gente de los Grammys por pagar. Muy bien. Pasarle todos los temas. ¿Qué habrá pasado con esos Grammys? ¿No habrá puesto los 7 millones que le pedía el Grammy? Es raro, pero bueno, siempre hay alguna controversia, algo. Pero no con una persona, con una personalidad que haya pegado tanto el año pasado. Pero no, le ha pasado lo mismo, tú lo has contado, a Dua Lipa, que no sé qué, en dónde no la habían nominado en nada. Sí, pero había tenido su contrapartida en los American Music Awards. Bueno, como siempre. No la había tenido en cuenta MTV, pero porque la tenía como estrella central a la madre monstruo. Ava Max. No, la otra esa. Lady Gaga. Lady Gaga. Eso. Bueno, no importa. Vamos a esto. Como todos saben, estos premios siempre hay plata de por medio. Sí, sí. Evidentemente. Como en la púa de oro. Sí. Ay, no me haga. A tomar por culo la púa de oro. Pero así, a que venga el oso y le dé por el culo de acá hasta diciembre, el 31 de diciembre. Le dé con el dispo, el aspo y el ospo. Sí, eso. Vamos a decirlo, gente de la púa de oro, sois una mierda. A tomar por culo, venid y carta documento, las van a estar recibiendo pronto. Ahora sí puedes continuar, mi descargo al aire. No hay más información, así que vamos a estar escuchando. Vamos con The Weeknd y Save Your Tears. I don't know why I run away. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. I can't stand this place. Pero como me gusta Luke Elliot. Pero que le habíamos hecho una entrevista a Luke Elliot, que todos la recordamos, fue nuestra primera entrevista, y ahí después no paramos más hasta Gessle, que era nuestro objetivo. Qué bonito. Luke Elliot estrenó una versión, no sé con quién, en vivo, de su tema All On Board, que aprovechamos para decir que All On Board viene en nuestro They Got The Look. Así que habéis todos, niños, los que nos tenéis They Got The Look, ahí, a pediros, que todavía quedáis algunas copias. Todavía más. Quedan, todavía así es. No muchas, pero bueno, si ahí se apuran, van a tener. Y bueno, nada, eso. Vamos a escuchar la versión de Luke Elliot de All On Board en vivo con, no me acuerdo con quién, pero no importa. Exit escúchala. Version. Eso, escúchala. Walls are washed in wet white paint, steel bars on the window, the mirrors are draped. Construction outside, I can hear a drill. They're changing the locks, but I'm in here still. You were here yesterday, but today you left. A neighbor came to the door, but I wasn't dressed. Talk radio, bad news all over the place. Put your head back on the pillow, the blanket over your face. We're all on board, we're all on board. We're all on board, we're all on board. We're all on board, we're all on board. Things look different, now they don't look different no more. Under my bed in a black shoebox, next to old newspapers, forgotten letters and socks. What was made for many has been enjoyed by a few. Into my magazine comes a clip, I put it in just for you. I hear sirens, helicopters and screams. A canine barks, everyone is here just to see me. Even if you're good, you won't make it out of here alive. Is there anything you can do? Said the poet to his guide. Roll on. Down the fucking door.

pleasures and pain. I don't wanna touch emotions, I just got to run away. Electric blue like oceans, wild like lovers sway. Ella guarda los secretos del pasado. Kika, flashbacks. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Dijo el oso, tengo un cohete en el pantalón. Y lo sacó así su helicóptero. Ay, Dios, cómo me gusta este tema, cómo me gusta cantarlo. Bueno, no sé si notaron que había antes un Goodbye to You de Roxette. Sí, por supuesto. Yo quiero contar algo al público. Porque sí, lo voy a hacer oficial. Muy bien. El Goodbye to You no es un tema elegido al azar. Este es mi último mes en Good Karma, chicos. Bien. No, sí, pero... ¿Cómo que es el último mes? Pero, a ver, ¿se lo habéis informado a Guaidoncha? Se lo he informado a Guaidoncha, se lo he informado a mis queridos compañeros y ahora se lo estoy informando al público. Pero que te vamos a extrañar, niña. Y yo los voy a extrañar a ustedes. Pero bueno, son decisiones que a veces uno toma y me hago cargo de mis decisiones. Muy bien, siempre. De eso hemos hablado ayer. Tal cual. Así que, bueno, era eso. Simplemente quiero que disfrutemos este último mes juntos. estos programas que nos quedan por delante. Sí, y... pero lo tendrías que haber hecho como hacen todos, el último día, sí, no, un domingo mañana. No, yo como creo... habéis hecho las mujeres del 13. ¿Sabes lo que pasa? Y Mónica Gutiérrez, por Dios, que se despidió el último día. Quiero ver esos mensajes, que a ver qué me dicen, cosas lindas. Quiero escuchar, o sea, si no, porque... quiere que la convenzan de que no, se quede. No quiero que me convenzan de nada. Quiero escuchar cosas lindas de mí. Así me gusta. Eso. Porque Leoni no me pegó un par de cositas, así que de eso de querer que la halaguen. Por supuesto, el leonino siempre necesita que hay que la acaricien. Así que bueno, eso. Vamos a... vamos a convencerla, a ver. A ver, Laura. Vamos a teleaudiencia. A terminar. Tonelada de mensajes. Estamos esperando. Vamos a nuestro WhatsApp se encuentra habilitado bloque... y es el 11-6-470-47. Y el oso ya se encuentra ahí preparado para convencerla. Tengo una gana de llorar. Dios. Bueno, vamos a escuchar a los abuelos de la nada con No, y vamos a escuchar a nuestros oyentes que quieren que se quede. Quiero que explote el Twitter, el Twitch, el Puch, todo. Que explote todo ahí, que vengan los ositos cariñosos y la convenzan, niños. Vamos a escuchar Costumbres Argentinas. Buah, te mazo. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ah, pues yo decía... La quiero cantar. Vamos a dejar que arranque y no arranca, canto un pedacito. No arranca. Pero ahora, está okay. Pero la parte cantada sí y yo la canto arriba. Escuchen, niños. A ver, si a quieren ver. Mi disco. Echo through the night. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, vamos cualquier cosa dije, pero que no me sé la letra. Echoes in my bed. Bueno, vamos, chao. Pero qué niña que te has puesto hot. Primero anuncia que nos abandona y después empieza a tocar con el Wish I Could Fly. A ver, hablando de masturbación, porque lo hemos dicho. Dios. Todos sabéis que este tema habla de la masturbación. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? Pensando toda la noche en ti con las ventanas abiertas. Ahí, pero analizáis la letra, por Dios. Pero sí, que se está clavando una doña María. Y bueno, entre las sábanas negras de satén en el video y Gessle boludeando por ahí y ella sola en la cama, dijo, bueno, a entrarle. Ahí vamos. Sí, ahí vamos. Total, nos vamos a la palpa, o sea, abandonas el programa, podemos decir cualquier... Pueden decir lo que quieran. En un momento agarra el almohadón y le da amor al almohadón. Y Gabriel ahí, mirando toda la situación. Dios. Por favor, vamos a despedirnos, Brick. Gente, hermosa y divertida tarde. Pasamos junto a cada uno de ustedes. Les agradecemos como cada sábado. Y a nuestra excelente audiencia y al equipo de trabajo que nos acompaña siempre. Sí, por supuesto, a nuestro queridísimo Pulpo ahí en los controles, atento. Abrazo al Pulpo enorme. Y señorita Corín como asistente de producción ahí, atenta al huevo frito. En la dirección general y comandando este paseo alocado se encuentra la señora Claudia Daporta. Y en la locución, nuestra gráfica sensual, señorita Grey. Nuestro querido inventor de masturbaciones, el señor Z. Dios. Y bueno, a mi trabajo habéis llamado. Y mi querido y liberado, que hoy no lo ha dicho en todo el día, señor Bricks. Y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que aclaro que te va a mandar una carta documento, Guaidoncha. Bueno. La vas a estar recibiendo junto con la púa de oro. Que ¿para qué me habéis hecho acordar? No. Pero que me, no. Pero que las dos juntas. Voy a ir al correo a enviar las dos. Sí. Por abandono de trabajo. Gente, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la carmadictos, a reíros un poco y a mandarle mensajitos a señorita Grey para que se quede un mes más al menos. Gonna hear you sing, right? I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. You built the love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Worthwhile. Take a listen to him. I wanna do that. Take a listen to your Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.